¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Buenas noches, oyentes de radionauta.com.ar. Estamos empezando otro programa de Contenido Latente por la 106.3 desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Soy Guillermo y a mi lado está Malena. Buenas noches. ¿Cómo andas, Malé? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, tenemos un programa. Vuelve la música en vivo. También vamos a tener muchas entrevistas. Tenemos la columna literaria con nuestra amiga Nancy. Hoy no viene nuestro amigo Jorge Hunt, pero le mandamos un beso porque ayer recibió el Cóndor de Fuego. Muy bien, un saludo para Jorge. Bueno, vamos a tener la entrevista en piso, como dijimos, con Nora Witch, la autora del libro Afirmación de Sí. También vamos a tener una entrevista telefónica con Andrea Testa, que es la directora de Pibe Chorro, que se va a estar presentando, exponiendo este jueves. En la Facultad 10, de Humanidades. Sí. Bueno, también llegaron los chicos de los Blue Jeans que van a estar. Bueno, creo que trajeron su disco nuevo, así que lo van a estar presentando. Y quien te dice, se tocan unos temitas. Así que bueno, arrancamos en este día martes a full con un poquito de música. Vamos con Antibalas de Orquestra. Thank you. Ya está con nosotros Nancy Sevillano. Bienvenida. Bienvenida. ¿De qué viene hoy? Hoy viene duro. El martes pasado se cumplieron 40 años de la muerte de Agustín Tosco. Y esto de recordarlo, aunque sea una semana tarde, es más que nada para esa generación joven que no conoció hombres de esta talla, sindicalistas de esta talla, un tipo que representó a Luz y Fuerza en Córdoba. Y de paso recordamos a otro grande, todo junto. Armando Tejada Gómez escribió una poesía para Tosco que lo pinta de cuerpo entero. Se las voy a leer. Agustín Tumulto. Sí, Tosco. Sí, Agustín. Como hace la madera con la tenacidad de la flor que no cesa. De ese modo, Agustín, tosco como la tierra, en donde el cordobazo alzó su polvareda, como ese grito tuyo que sale de las fábricas, de los talleres grises y la villa miseria. Sí, Agustín Tumulto, de esa manera entera, avanzamos contigo y con la clase obrera. Nadie sabe en qué aire te volviste bandera, transparente Agustín de overol primavera. Toscamente Agustín, sangre de sangre nuestra, córdobamente hermano, para que el día vuelva. Contigo en cada nido, en cada campanario, y el motín de palomas que de tu sangre vuela. Nadie se ha detenido, nadie ha dicho me rindo. A cada santo y seña tu multitud regresa, con los puños en alto hacia la vida nueva, y tu overol azul de patria en primavera. Sí, Tosco, sí, Agustín. De Armando Tejada Gómez. Hermoso. Tenemos que irnos allá a la década del 60. Agustín Tejada Gómez nació en Mendoza por el año 29-30. No tengo las fechas exactas, no busco las fechas exactas. Lo que quiero recordarlo es como un gran escritor, poeta. Ganó premios, ganó muchísimos premios. Tiene una obra extensísima. En el 62, en el año 62, Mercedes Sosa vivía en Mendoza con su marido, con Oscar Matus. Y hacían así un trío con Tejada Gómez bastante interesante. Obviamente los tres pertenecieron al Partido Comunista, los tres fueron comunistas. Y en el 63, Mercedes Sosa, Oscar Matus, Tejada Gómez, Eduardo Aragón y Tito Francia dieron a conocer el manifiesto de la fundación del movimiento del Nuevo Cancionero. Ustedes han escuchado hablar del Nuevo Cancionero cubano, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Feiru. Bueno, esto fue algo parecido. Era un folclore nuevo, con letras nuevas. Tejada Gómez fue el poeta de los pobres. Un tipo con una conciencia fuerte. Llegó a ser diputado en la época de Frondizi. Después estuvo proscripto, obvio, en la época de los militares. Esto nace ya por los 60, cuando aún había un gobierno militar, estaba Onganía. Este poema es después. Este poema es del cordobazo. Ya en el 69 fue el cordobazo. Y recuerda a Agustín Tosco como él era, siempre de overol, representando a la gente de Luz y Fuerza. Nunca dejó de trabajar. Se bancó cárcel, persecución. Sus últimos momentos fueron clandestino, muy enfermo. Y tuvo actos heroicos en algún momento cuando lo de Trelew, que creo que habrán escuchado hablar, famosa, lo que nosotros decíamos que la prensa burguesa decía que había sido un intento de fuga. Los matan a todos y se van todos primero, y él se quedó haciendo el aguante en la cárcel de Trelew. Y ahí dijo un famoso discurso, porque ellos se enteraron por radio de las muertes de los compañeros. Y ahí dijo un famoso discurso sobre esas muertes. Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros enmudecidos, llorando de bronca, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad planteábamos la continuidad de la revolución. Fue el compañero Tosco, a grito pelado, para que pudiéramos escuchar todos, que hizo un homenaje en nombre de todos los compañeros. Yo era la primera vez que lo escuchaba a Tosco hablar. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros, para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para Thatcher unido, construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo. Yo recordaba recién, cuando escuchaba la voz de Tosco, la primera vez que lo escuché hablar a Tosco, que no pude parar de llorar de escucharlo. Y cada vez que lo escucho, pienso, este tipo se formó solo. Este tipo no fue a una universidad. Este tipo era un obrero con conciencia de clase, sindicalista. Venía del peronismo. Y terminó hablando de la revolución. Fue cambiando durante su trayectoria y su andar por el sindicalismo, y terminó siendo un revolucionario. Y una honestidad y una dignidad poco común. En esta época casi, les digo, no hay uno igual. No, este hombre, cuando hablaba, movía multitudes con su fuerza y aparte con su humildad. Nunca dejó de ser un laburante, nunca dejó de ser un obrero. Y de reconocer en los obreros, y de reconocerse con los obreros. Él salía a las marchas caminando adelante. Cuando el Córdoba Azul iba caminando adelante. Claro. Eso se ve poco hoy. Por el Guaymallén, el duende del agua va, llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego la voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador y al amanecer sale a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor, va de sol a sol, la sombra del vendimiador. Morada samba del viejo, el agua te cantará. Cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor, ya sé que hay canción, por el rumbo agrario del sol. Canal fundador, tonada del totoral, la luna rural que ha visto regar el sueño de mis abuelos, y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Solar regador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón tonadas del vino nuevo, y entonces te irás conmigo a cantar cogollos de amor y de paz. Morada samba del riego, el agua te cantará. Cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor de hacer que canción por el rumbo agrario del sol. Acabamos de escuchar un tema de Tejada Gómez cantado por La Negra, con una voz muy joven, una negra muy querida por todos, porque ha sido un ejemplo también, se ha bancado muchas cosas por decir lo que pensaba. Sí. Ahora vamos a escuchar un audio. No sabemos quién fue el que hizo el documental. Si alguien lo sabe, que llame y lo tire así, no te desasnamos. Se llama Grito de Piedra el documental, y es la voz de un compañero revolucionario recordando a Tosco. Las autoridades penitenciarias se dan una política del pabellón ese, donde estaba Agustín Tosco, lo van dejando para compañeros que no tenían, o tenían muy poca, relación con las organizaciones armadas. Y a los compañeros que teníamos relación y habíamos caído relacionados con las organizaciones armadas, nos pasaron para otros pabellones. Y yo cuando paso a este pabellón, me entero de que ya estaba en danza el estudio de la fuga de Rawson. Con respecto al gringo, se da la gran problemática, porque para nosotros el primero que tenía que irse era el gringo, y después el resto. Entonces, Santucho, con otros compañeros, van a planteárselo al gringo. La posibilidad de la fuga, la viabilidad de la fuga, y que él sea uno de los primeros que sale. Y yo me entero después que el gringo no aceptó. Y ahí está lo valioso de él, ¿no? No miró desde su punto de vista personal si quería o no estar libre. Él pensó desde dónde podía ser más útil a sus compañeros. Él no iba a ser útil para los compañeros que lo habían elegido que estuviera al frente del gremio desde la clandestinidad. Y fue así de que hasta en forma indirecta tuvo que aportar al tema de la fuga. Porque como yo decía, el pabellón donde él estaba era uno de los que, por la composición de los compañeros que estaban, no estaban tan de acuerdo con el tema del desarrollo de la lucha armada y nada por el estilo. O sea, entonces en el pabellón de él había que tener cuidado que no se armara en el momento de la fuga un desbande ni nada por el estilo. Y el gringo eso dijo, no, eso le garantizo yo de que el pabellón va a estar en orden. Bueno, la fuga se da como se da. Falla en su totalidad, era una fuga planificada para que se fueran 110 compañeros. Por eso es que iban a quedar muy poquitos presos y por eso es que se temía por la vida de los que quedaron, pero nos quedamos muchos más, se fueron 6 en libertad y a 16 quedaron atrapados en la base. Yo recuerdo que hace un año estábamos los compañeros en el penal de Rawson enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sar. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión. Esa radio, hasta que durara las pilas, nos iba a decir qué pasaba afuera. Y entre todo lo que nos dijo que el 22 de agosto habían fusilado a 16 compañeros. En la cárcel fue un ataque colectivo de histeria. Empezamos a golpear puertas, a golpear los jarros contra las rejas, a gritar, a amenazar, a prometer 5 por 1, no va a quedar ninguno, la cualquier barbaridad que se nos ocurriera, hasta que al tiempo todo se fue calmando, se fue diluyendo, se fueron aplacando los gritos, fue ahondándose en nuestra conciencia de que no los íbamos a ver más, y yo me encontré en mi celda, sentado en la cama, sin ganas ni siquiera de mirar por la ventana a los otros compañeros. Y de a poquito, alguien por la ventana empezó: compañeros, compañeros, compañeros, compañeros, los quiero escuchar, compañeros, no se caigan, compañeros, no se caigan, porque si ustedes se caen, ellos están muertos, pero está en ustedes el que los haga vivir. Y esa tonadita cordobesa fue la del Gringo Tosco, que estuvo 20 minutos arengándonos y diciéndonos que salgamos. Y ahí es cuando salimos todos de nuestro encierro, y ahí yo creo que fue por primera vez que se empezó a mencionar cada uno de los nombres de nuestros compañeros, y en todo el conjunto gritaba: presente. Y él ahí me enseñó algo muy grande, muy grande: que la voz de los sin voz surge naturalmente. Y nosotros nos habíamos quedado sin voz. Y el Gringo fue la voz de los sin voz en ese momento, que surgió naturalmente. Yo creo que no ha sido una impostura de él decir: tengo que cumplir este rol. Lo cumplió naturalmente. Él no se iba a ir en fuga. Él en ese momento no era un hombre de las Fuerzas Armadas nuestras, pero fue el que supo enseñarnos el camino y el que nos dijo: despierta, muchacho, esto sigue. Greda y horizonte, violenta piel solar, tiene el viento duende por el alma. Después de lo que escuchamos, creo que me tengo que ir con poquitas palabras. Tremendo audio. Una sola. Unas pocas palabras. Una sola. Agustín Tosco, presente. Hasta la victoria siempre. Vegetal del viento y de la luz, siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre, un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre el mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Una raíz y un grito destinado a crecer y hasta allá. Todas las voces, todas, todas. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. 1, 2, 3, 4, 5. Este 11 del 11 del 2016 a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radionauta. Por la noche, rock. Con la especial de los viernes. Tragos. Mucha bebida. Meneos. Y fiesta. Mucha fiesta. En el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. 5 años de Radionauta. ¡Feliz cumpleaños, Radionauta! En Revista La Pulseada de Octubre. En La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente. Todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. En contenido latente y ya tenemos la primera visita de la noche, Nora Buich. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo llegaron hasta mí? Fue la primera que preguntó. Sí, tenía curiosidad. Porque, a ver, escribo desde que tengo memoria y no miento, qué sé yo, desde los 8 años que me acuerdo que escribía cositas. Pero largarme a publicar fue un proceso que viene de la decisión antes, pero fue de este año. Entonces, digo, por ahí hago otras actividades, pero esto de la escritura, dije, bueno, y me llamaron y dije, ¿cómo llegaron? Pues sí, la pregunta. Ese recorrido desde que uno lo escribe a mostrarlo. Y te imaginas que me llevó 40 años a mí. Claro. Porque me atravesaron muchas cosas, como claro. A las mujeres nos atraviesan muchas cosas. Nora va a estar presentando su primer libro este viernes, de la mano de Editorial Malicia. Así es. ¿Cómo te preparas? Ahora bien, ahora estoy relajadísima, de verdad, ¿eh? Creo que la semana pasada sí estaba más loca. Me pasa, sí, totalmente. Me pasa como con cuando, viste, estudias para un final. O sea, a mí siempre me pasaba lo mismo. El mes era una tortura, pero después, el día o los días antes, digo, ya está, ya todo lo que había que hacer fue hecho. Sí. Ahora hay que dejar, viste, desprenderse, porque en realidad cuando uno trabaja un libro también hay una cosa de mucho encariñamiento y apego, y ahora hay que dejarlo, porque además ya tengo estoy pensando qué otras cosas voy a ir publicando. Y además tengo que decir que me sentí muy acompañada, ¿sí?, por la editorial. Aparte es mi primera experiencia, entonces sí tenía toda la carga de la ansiedad y qué sé yo. Y con toda la gente de la editorial y con Pablo Amadeo también, así muy, muy bancada y muy profesional. Estoy muy contenta en todo eso, así que va a salir bien. Casi todos los que pasan por esa editorial vienen y dicen lo mismo. ¿Ah, que sí? Sienten como que acompañados. Sí, sí. Los cuidan. Sí, es muy lindo eso. Y está bueno porque casi todos son primeros libros los que vienen, ¿eh? Ah, mira. Yo mira. Suelo conocer muchos de primeros libros. Ajá. Y libros interesantísimos. Saben uh-huh. elegir muy bien, eligen las tapas muy lindas. Sí, sí. Y la presentación, muy lindo todo. Es como que los miman. Sí, porque yo conozco por la negativa por ahí experiencias de gente que ha publicado en otras y sí. que los dejan bastante abandonados, muy a su suerte. O desde lo profesional, y digo, no sé si cabe decir tiene que haber un acompañamiento en lo emocional, pero la verdad es que yo siento que también lo hay, ¿viste? Sobre todo con estas ansiedades, supongo, de la primer publicación. La verdad que sí, eso es yo estoy muy agradecida de eso. ¿Cómo fue que se acercaron ellos a vos, vos a ellos? Mira, hoy lo estábamos hablando con Juli Cele, porque yo tengo que contar que el libro yo decidí donar todo lo que se recaude con el libro al fondo de lucha de Facimpat, o la fábrica sin patrones, o Sanón, la cerámica Sanón, porque, bueno, primero es simbólica, hoy hablábamos de eso con Juli, lo que significaba Sanón para muchas experiencias que hubo después autogestionarias. Uh-huh. Sanón es así como un mojón, un faro, una experiencia. Y bueno, y ellos ahora están peleándola. Yo recibí las noticias de que dan una situación difícil otra vez y que están con un fondo de lucha porque necesitan cambiar toda su maquinaria, renovar, porque los tarifazos obviamente lo están matando. Esta crisis les pega por el lado de los tarifazos en las facturas de gas y por el freno que hay en la construcción. Entonces, por todos lados. Y la verdad que esos trabajadores y esas trabajadoras merecen seguir con todo. Y entonces ahí dije, bueno, tengo que donar, ¿no? Digo, yo soy docente en el Astillero de Santiago, yo me arreglo con mi sueldo y esto tiene que ir a esa lucha. Y le digo a Juli, y no es casualidad que terminé, digamos, que di con Malicia, que también, que de ahí, y en el espacio, ¿no? Todos los proyectos son autogestionarios, también son cooperativas. Y ella me decía, el viento nos amontona. No, yo creo que buscamos, nos buscamos en el fondo. Sí. No nos amontonamos, vamos buscando ese viento que nos va a llevar para el mismo lado. Así que en realidad yo tengo que decir, fue de casualidad, pero pienso que en el fondo no, porque un amigo me dijo, ay, conozco a alguien, ¿por qué no te acercás? Y así fue, pero no creo que sea casualidad en el fondo, ¿no? Nos vamos buscando. Sí, nosotros solemos hablar mucho de Malicia. Yo siempre digo que nos van a tener que pagar con algo, no sé. Al menos mandarnos libros, algo. Porque yo, viste, cumplí mi libro. Todos los programas hablamos de Malicia. Mirá vos, bueno, están laburando un montón, ¿eh? Sí, están largando. Y proyectos muy distintos siempre. Sí, además, esto es poesía, vamos a decir a la gente que es un libro de poesías. Que no tuve la oportunidad de leer, pero ya me lo voy a robar. Lo dejé para que se lo roben entre ustedes. Yo voy a ser la primera. La lucha encarnizada comienza. Sí, ya. El que se distrae, pierde. ¿Qué nos vamos a encontrar adentro del libro? Exacto, iba a ser eso. ¿Qué vas? A ver, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se van a encontrar? Cuando yo, hoy me preguntaban en otra nota por qué se llamaba Afirmación de Sí, el libro, ¿no? Y en realidad todo empezó con uno de los poemas, porque yo fui con un manojo de poemas que no tenían forma. Al principio parecía que no tenía, más allá de que alguno agregamos y otro cambiamos después, había que encontrarle el hilo. Creo que esa es la gran tarea del editor. Hilo conductor. Claro, sí. Y que Pablo Amadeo lo hizo muy bien en esto de que yo llevaba este patchwork, decía yo, y le fuimos encontrando el hilo. Y el poema no se llamaba Afirmación de Sí, el poema que para mí es eje, se llamaba Ahora No, es muy cortito, pero hablaba de todo esto que yo, de un quiebre que es así, es un proceso en mi vida, de todo lo que yo no quería más, no verme, que me parece que a las mujeres nos pasa mucho esto de tomar la imagen que nos devuelven los otros, sobre todo el mundo masculino, ¿no? Acomodarnos a los espacios que se supone que son asignados, acomodarnos a los silencios, ¿no? Sobre todo a un espacio de silencio, a un espacio de satélite. Las mujeres somos mucho satélite y poco protagonista. No digo que no las hay, pero digamos, es contra la corriente sí. hacer eso. Y entonces el poema decía, ahora no, hice esto, y ahora no. No me voy a reflejar en los espejos deformados de los otros, ahora no. Y él me decía, yo no le pondría ahora no, porque ese quiebre es, ahora sí voy a hacer todo esto. Y entonces ahí fue afirmación de sí. Y creo que el libro está ordenado de una manera que hay como, hay un pasaje, de hecho la segunda parte se llama pasaje, al principio es, yo creo que era una observación de las cosas en el mundo, casi yo era ajena, esa sensación la tengo. Después en pasaje yo empiezo, las cosas me empiezan a hacer ruido, ¿no? Las relaciones. Y después la relación y cómo yo me ubico, ¿no? Las relaciones del mundo, laborales, personales. Y después en la última parte, que es el devenir yo, creo que ahí es mostrar donde uno se planta, ¿no? Y donde dice, bueno, efectivamente quiero todo esto. Que es un camino particular, pero sé que es un camino compartido. A mí me da toda la sensación de que es algo así como, porque creo que me pasó parecido. Cuando uno sabe lo que no quiere en esta vida, cuando uno dice, esto no lo quiero más tal en esta cual. Vida, esto, ahí recién empezamos como a sacar la cabeza y a ver, esto quiero hacer, y quiero hacer esto otro, y empezás. Tal cual. Y de ahí sale. Y al principio seguro. Es mucho probar, ¿no? Y mucho equivocarse sí. hasta definirte desde vos misma, ¿viste? Eso es muy, muy difícil. Yo además, a veces me lo preguntan por otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo es trabajar en una fábrica de hombres? Porque nosotras somos menos de 400 mujeres, entre 3.000 hombres, en una fábrica que nació, además, solo de hombres. Y a veces hay compañeras docentes, pues yo soy docente, pero soy docente en una fábrica. Y me dicen, ¿cómo debe ser? Y uno se acostumbra, ¿viste? Pero a veces es difícil. Duro. es duro porque sí. las miradas son... yo además, bueno, tengo estas cosas que me inspiro y me tiño, por ejemplo, un mechón de color, ¿no? Y así voy a la fábrica. Y hasta eso, un día me di cuenta que me miraban por un mechón de color, pero una mirada que era muy incómoda. Ni hablar cuando, bueno, nos organizamos porque amenazaba una compañera, y ahí la defendimos y lo hicimos público para que sancionaran a esta persona porque la amenazó de muerte, y de, voy a decirlo literalmente, de cagarla a palos afuera y adentro. Fue brutal. Y entonces también, obviamente, somos miradas porque somos la comisión. Y también sabemos que nos dicen las locas, por ejemplo. Ah, pero eso en todos lados. Ah, pero claro. Siempre pasó eso. No son muy imaginativos. No, ya lo dijo otro eso. Ya lo habían dicho otros eso. Claro, por suerte sí. Sobre otras. Y para locas muy valientes. Más valientes que nosotras. Y por suerte no. Bueno, también tengo que decir, en esa pelea, por ejemplo, hay hombres que nos acompañaron. Y hay también, digo, porque están... a veces, bueno, con todas las movilizaciones del Ni Una Menos... que viste no alcanzan, ¿no? Porque seguimos teniendo femicidios, y esto ayer hubo así múltiples. Pero digo, poniendo, hay mucha discusión esto de la vida nuestra vida y cuál es el acompañamiento de los varones. Yo creo que sin el compromiso de muchos varones no hay forma de pararlo esto, ¿no? No, yo creo que es a la par. Tal cual. Yo creo que hay que convencernos de que no es un paso adelante de nadie, que es codo a codo. Si no, no va, si no, no va a poder ser. No, tal cual. No va a poder ser si no. Yo no creo que esto no pasara en otros tiempos, pero lo veo como que ha explotado con una violencia. Y yo creo que el hombre está con una violencia muy contenida. Y tal vez sea por eso de ver que la mujer, sin ser violenta por ahí, se planta. Sí. No necesita de la violencia para plantarse, no, es distinta. Hoy me decía una compañera que tuvo un diálogo con un hombre que le decía, en el ámbito familiar, que le decía, y esto pasa, hay cada vez más femicidios porque ustedes salieron mucho, ¿no? Entonces ella con mucha paciencia le dijo, no, es al revés. Cada vez nos callamos menos. Antes muchas mujeres se callaban. Claro. Entonces, como ahora nos plantamos, el último recurso de muchos hombres es matarnos. Y yo le decía, pero antes inclusive nos quedábamos paralizadas. Hoy salimos, ¿no? Porque lo que pasa espontáneamente es que salimos a la calle. Lo que pasa es que sigo pensando que es... Todavía no alcanza solo eso. Y creo que el cambio y el quiebre está en el tema de que las mujeres antes competían. Sí. Y las mujeres han dejado de competir para unirse y armar cosas pensando en todas. Sí, yo creo que hay un cambio. Igual también te tengo que decir que veo mucho machismo. Digo, nosotras vivimos en un mundo machista, obvio, patriarcal, y todas tenemos siempre un combate permanente. Yo todavía veo, inclusive en la fábrica, hay muchas compañeras que reproducen muchísimo el discurso, ¿no? Mírala cómo se vistió como una puta. Sí. Y igual es un trabajo también. En la comisión lo pensamos mucho, esto de hacer el trabajo de hacerle entender a las compañeras qué es esto, un poco como, volviendo al libro, esto de reflejarse en lo que la imagen que te devuelve el otro. Y entonces en pensar en encontrarnos nosotras. Yo la verdad que digo, ¿por qué convergen las cosas así, no? Este pequeño librito que hice yo en el medio de este movimiento enorme que a mí me sigue impactando, porque realmente la última marcha se fue terriblemente enorme. Fue impresionante. Sí. Me parece que es un fenómeno que escapa. Yo además soy militante del PTS y de Pan y Rosas, pero digo, escapa a la izquierda, escapa a la militancia, escapa. Sí. Es mucho más masivo. Abarca sectores mucho más grandes, pero tenemos que ver que cómo lo continuamos también, ¿no? Cómo le damos salida para que realmente no nos maten más. Eso de mínima, ¿no? Es terrible luchar contra eso, sí. Decir para que no nos maten. Para que no me maten, para que no te pase a otra. Sí, sí. Pero bueno, es un momento interesante en donde me parece que estamos discutiendo y reflexionando. Yo creo que vamos caminando. Que hay que limpiar algunas asperezas y algunas pavadas. Sí. Y dejar de lado por ahí posturas firmes que no sirven, que no aportan. Abrirnos a decir, bueno, esto hay que cambiarlo. Sí. Es para bien de todos. Sí. De todos. Porque a mí se me ocurre que el tipo que mata a una mujer también tiene una madre, ¿no? Sí. Que debe de quedar mal porque el hijo hizo eso. Y es toda una cuestión. Sí. ¿Entendés que siempre está inherente a las mujeres? Y también una madre sometida. Claro. Es una cadena muy... Por eso te digo que eso se cambia con unidad. Sí. Se cambia uniéndonos y diciendo basta. Sí, tal cual. Así, no. Autodefensa absoluta, sí, no hay otra manera. Porque hay momentos que vos pedís las cosas. Bueno, hay momentos que no se pueden pedir, que hay que... Exigirlas. Sí, absolutamente. Plantarse. Plantarse y exigirlas, no queda otra. Es así. Afirmación de sí. Afirmación de sí, absolutamente. Tal cual. ¿Querés reiterar la invitación para este viernes? Sí, cómo no. Es en el espacio. Es Diagonal 78. Me van a matar, nunca me acuerdo bien el número. 6 y 59, yo siempre digo. Sí, en realidad digo 6 y 59, esa casita linda. Hermosa, sí. Toda pintada de colores. Sí. Esperemos que el día esté lindo porque tiene una terracita hermosa. Espectacular. La semana pasada estuvo bárbara, así que esperamos que sea igual. Yo estoy diciéndole a todo el mundo que le conozco y que no conozco, que vengan, que en principio es un encuentro de celebración de la poesía y de la palabra, que además la vamos a compartir para ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras de Facimpat. Y entonces vénganse con sus mangos y compren el libro porque va a ser para ellas. Va a venir Gloria Godoy, que es de la Comisión de Trabajadoras. Hoy hablaba con la compañera que le sacó los pasajes, estaba muy emocionada. Le dije, no sé cómo estoy yo, de feliz. Yo tengo una camisa vieja del 2000 de Sanón, que la tengo así como recuerdo. Bueno, me la voy a poner ese día con todo. Y también más allá de este libro, la sensación siempre... A mí cuando alguien me dice, leí tu poema y me sentí reflejada, a mí me maravilla porque a mí me pasó con la poesía que yo leí. Digo, si yo con un poema, con una frase, puedo hacer algo de lo que tantos poetas y tantas poetas han hecho por mí, es maravilloso. Y siempre digo, y que escriban. No solo que lean lo mío, lo que sea, que la gente se anime a escribir. Que no es que tenemos un don. Vos sabés, yo no creo que tengamos un don. Creo que todos tendremos alguna aptitud para la pintura. El problema es que si trabajás 14 horas, yo tengo la suerte de que no. y entonces pude tener tiempo para repensarme. Pero si trabajás 12, 14 horas, o si ni siquiera tenés trabajo, no podés desarrollar ningún arte. No. ¿No? Entonces, el arte debería ser no una mercancía, sino algo gozado y practicado por todos. Hasta que eso pase, lo peleamos así, los espacios. Y compartirlo. ¿No? Y lo compartimos. Genial. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahí pasaba Nora Buitsch. Thank you. 2, 3, 4, 5. Este 11 del 11 del 2016 a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radio Nauta. Copate con Radio Nauta. 5 años de Radio Nauta. 5 horas de programa este viernes 11 a las 5 de la tarde. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radio Nauta, FM 106.3. Te querés matar, te querés matar, te querés matar, te querés matar. Entramos en la segunda hora de contenido latente. Ya están los chicos, dos de los integrantes de los Blue Jean, esperando para pasar al estudio y contarnos un poco de la banda y tocar unos temitas. Pero tenemos en línea a Andrea Testa, que nos va a contar un poco del documental Pibe Chorro. Buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, tenemos acá, va a estar presentando el documental este jueves en la facultad, ¿verdad? Sí, es así. Ya estuvimos por ahí en el Espacio Inca, también en el Encuentro Otra Ventana. Y bueno, la peli se ve que es necesaria, entonces se abrieron nuevas proyecciones. Estamos, la verdad es que bastante desbordados con eso, pero muy muy felices que este documental sea una herramienta para esta idea del pibe chorro, ¿no? No es un documental que cuente la historia de un pibe chorro, sino que intenta abordar como una problemática social. Se pregunta qué es la violencia, cuáles son las violencias que quedan impunes, cómo socialmente también se construye este otro peligroso como el mal de todos los males. Entonces la película es una invitación a pensarnos como sujetos políticos y qué hacemos también. Claro, te la sociedad. Para... Sí. ¿Con qué necesidades surgió este proyecto de documental? Bueno, hay como dos inicios distintos. Uno empezó con la necesidad de poder cuestionar o interpelar un poco la construcción que hay mediática de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Sabemos que la comunicación es distinta de diferentes maneras, pero bueno, que hay algo hegemónico que opera para esto, ¿no? Para que a los jóvenes de sectores populares se los considere peligrosos. Y bueno, con una funcionalidad social, ¿no? También para permitir discursos de más mano dura, más cárceles, o por ejemplo, discutir la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, cosa que estamos como equipo completamente en desacuerdo. Así que un primer momento fue eso. En el 2010 nos juntamos con la idea de hacer una película. Empezamos a hacer un taller en un barrio en el 22 de enero, en La Matanza, con la idea de poder construir junto con los jóvenes, los propios protagonistas de estos discursos tan represivos sobre ellos, qué pensaban, qué querían hacer. Ahí conocimos a Gabriel. Gabriel era un chico que venía al taller, no faltaba, quería aprender. Y bueno, a fin de esa experiencia es asesinado. Y esa tragedia golpeó fuerte al equipo, al grupo, a su grupo que se desintegró. Era un grupo que militaba en una organización, jóvenes que querían transformar este mundo, y Gaby termina muerto. Así que ese fue el verdadero impulso de la película, cómo retratar su ausencia y cómo pensar estas vidas de tragedia y hablar de la violencia, que es una violencia que nos atraviesa a todos, que nosotros, digo, nosotros como desde la clase media, ¿no?, también claro, permitimos. Entonces, por eso son como dos inicios distintos. La película termina siendo esto, ¿no? Esta gran ausencia de Gabriel que ya no puede hablar y que justamente hace que la película sea más necesaria. ¿En qué lugares se filmó esto? ¿En donde vivía Gabriel y en otros lugares o solo ahí en el barrio de él? Bueno, filmamos ahí, eso es como rescatamos el material que filmamos en el 2010. Filmamos luego, Gabriel era de ahí de una villa ahí cerca de este barrio que les comentaba, que se llama Puerta de Hierro. Después filmamos en el barrio Las Tunas, en Nordelta. Después también filmamos en Capital Federal. Bueno, hicimos bastantes espacios y lugares. Es una película que yo lo llamo un collage, como se dice, ¿no?, un documental ensayo, porque claro, está armado de diferentes partecitas, no hay como un espacio específico, sino que intenta universalizar lo más que se pueda. De hecho, se estuvo viendo en el resto del país y la realidad es la misma, ¿no? Más allá de cómo se llama el barrio, está esta división de clases supuesto, sociales. Así que por eso tampoco la película hace como hincapié de dónde está filmado ni cuándo, claro, porque entendemos también que es algo sistemático, ¿no?, que va más allá de un gobierno específico o un lugar específico. ¿A partir de qué horario va a estar empezando la película? Mira, no tengo acá a mano bien los horarios, está toda la información subida a nuestra página de Facebook, que es Pibe Chorro la película. Creo que era, no me acuerdo. A las 4, si acá 6. Estamos buscando, sí, es a las 4 en el aula, en el, sí, a las 4 en el aula B111 de la Facultad de Humanidades y de la Educación. Muchas gracias por apuntar bien la información. Bueno. Bueno, Andrea, queda hecha la invitación, entonces, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, invitados a ver la película, y a fin de mes vamos a tener también los DVDs a la venta con la intención de que se pueda seguir replicando la película. Y bueno, lo que surja colectivamente, ¿no? Esto como un puntapié para ver qué surge también en aquel que la ve. Bien, bien. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. We'll be right back. mata. En el momento no soy de las lágrimas. Tiene el oro, tiene la plata. En el momento no soy de las lágrimas. Contenido latente, surrealismo en radio. Continuamos en contenido latente, ya estamos con los chicos de los Blue Jeans. Antes que nada, recordarles que estamos saliendo por radionauta.com.ar desde el Olga Vázquez y 106.3 y estamos siendo retransmitidos desde Melo, Córdoba, desde radioelpasobar.blogspot.com.ar. Bueno, estoy aquí con los chicos de los Blue Jeans, mi amigo el Chavo y el compañero Tomás. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio y todo eso y los víveres. Bueno, antes de meternos en los temitas y en la música, cuéntenos un poco la banda, para los que no conocen, cuánto hace que están tocando y cómo viene. Bueno, los Blue Jeans es un proyecto que tiene más o menos 4 años, estamos cumpliendo ahora a fin de este año. Estamos ahora presentando nuestro primer disco, que se llama Rockdelia Guitarra. Primer disco largo, porque antes teníamos un EP que se llama El Tiempo Vuela. Todo el material musical de la banda se puede escuchar gratis, se puede descargar gratis desde Bandcamp, desde Mandarinas Records, que es nuestro sello también. Bueno, ponen en Google los Blue Jeans, como suena, con Y, porque después ha habido gente que me dice que no encuentra cómo, claro, lo busca como en inglés. No, Blue Jeans con Y, como el tango que dice Angelito de Blue Jeans, Chiquilín de Bachín. Claro. Chiquilín de Bachín. Buscan los Blue Jeans en Google, sale todo el material de la banda. Estamos ahora, bueno, como dije, presentando el disco, que lo subimos a internet el 25 de mayo pasado. Y recién ahora, gracias a colaboración de sellos emergentes y gente amiga, lo hemos podido editar en CD, que lo vamos a estar presentando el 25 de noviembre aquí en La Plata, en el Centro Cultural Hermano Zaragoza, en Capital, una semana antes, el 19. Pero bueno, estamos aquí más que nada para promocionar la fecha de La Plata, que será junto a Oro, que es una banda uruguaya, un trío de blues, y Montaña Eléctrica, que es una banda de Capital, de hard rock progresivo, que está muy buena. Ahora vamos bandas a recordar toda esa fecha. Contame un poco, antes de pasar a los temitas, contame un poco eso de lo de la grabación. Un poquito, un resumen de bueno, proceso. El proceso estuvo bueno. Tardamos más o menos, bueno, exactamente 2 años, porque lo empezamos a grabar un 25 de mayo del 2014. Los tiempos de la independencia, de la autogestión, son así. Nosotros, claro, toda la música de la banda la mezclamos nosotros, la producimos nosotros en casa, laburamos todo lo que son las canciones y la producción, desde lo que es la banda que uno ve en escenario, la gente que labura fuera de escenario, como María Coria, que ayuda con las canciones, con la promoción de la banda, y un montón de otra gente. El disco fue grabado en Tolosa Estudio, de Gualberto y Edu Carreras, todo lo que es las bases, ese 25 de mayo del 2014. Y en los 2 años subsiguientes, Hicimos la mezcla, sobregrabamos cosas, guitarras, sobre todo voces, en mi casa, en lo de Gaspar David también, que es un músico marplatense que ahora está viviendo en Capital, pero que vivía antes acá, y ensayábamos en su casa. Entonces fue también lo que te decía antes, como un laburo de muy artesanal, de a poquito. A la vez también, mientras lo laburábamos al disco, estábamos tocando, tanto acá como en Capital, siempre que se puede ir a algún otro lugarcito por acá cerca, tratamos de ir. Este año por suerte fuimos a Córdoba y Rosario. Y bueno, el disco en todo ese trajín fue laburándose. También entró a tocar el bajo Matías Lucero, Trop, aquí un conocido de la casa, Radionauta. Ajá. Entonces fueron un montón de cosas que pasaron desde que empezamos a grabarlo hasta que lo sacamos, que hicieron que la banda crezca también, que vaya el sonido evolucionando y llegando como hacia lugares que estábamos buscando nosotros, digamos. Por ahí, claro, lo que tocamos es un rock clásico con un pie en lo que es el blues, el rock más tradicional, pero el otro pie, estamos en 2016, que pasaron un montón de modificaciones y de gente que reinterpretó esos géneros en todo el planeta, digamos, no solo en Argentina, solo ya tenés un montonazo que tenés que parar la oreja y partir desde ahí. Entonces nosotros tratamos de aportar nuestros colores musicales a ese vasto mundo de rock local, por decir de alguna manera. Buenísimo. Bueno, ¿con qué...? Vamos. ¿Con qué arrancan? ¿Trajiste la armónica calentita, Chofi? Sí, a full. Bueno, vamos a tocar Magia, que es la canción número 2 del disco. Y vamos a hacer una versión acá, estamos con el chavito en la armónica. Dale. Después escucharemos alguna del disco, ahí mojá los labios que vos tenés que soplar. Salud. Magia, los Blue Jeans. ¿Se escucha más o menos ahí la viola? Listo. Todas las vueltas que di para llegar hasta vos, desde que te hice sonreír, supe que eras para mí la magia que tanto deseaba. Es el encanto de tu piel que enciende el fuego otra vez. Lo bueno está por comenzar, tu ritmo me gusta bailar, magia que logra siempre más. Música en tu cintura hay melodía. Lo bueno está por comenzar, tu ritmo me gusta bailar, magia que logra siempre más. Hey. Siempre más. Hey, hey. Thank you. versiones a dúo bluesinero. Somos seis en la banda. Saludo para Marquito Domini, guitarrista, para Imanol Sánchez, baterista, para Matías Lucero, que ya lo nombramos, bajista, para Julián Rossini, tecladista, y para Sergio Caparelli, el antiguo bajista, que fue quien grabó este disco, los discos anteriores, que por cuestiones geográficas cambiamos de integrante nosotros, más Bien. O menos. Viven lejos, no pueden venir a ensayar, ese tipo de cosas. Así que un saludo para todos los amigos de la banda. Ayer estaba con el Chavo y me decía que estaban haciendo lo que es las cajas del disco y eso. Y ahora me decías que está todo en internet. En lo que es el disco físico, digamos, ¿ya tienen pensado lo que va a ser la, lo que es distribución y todo eso? Para... Sí, bueno, justo lo que te contaba el Chavo ayer es eso. El disco salió, la edición física la editamos vía Mandarinas Records, que como ya dije es el sello nuestro. Sí. Y colaboraron también el sello South American Slash, que es el sello de Sergio de Los Natas, que ahora está con Ararat también, que también es más de rock pesado, pero bueno, nos dieron una mano bárbara. Se sumó también Querusa, que es el sello de uno de los pibes de Banda de Turistas, Cordillera Discos y Fauna Records, que son dos sellos emergentes de Capital que editan bandas de blues, bandas que están haciendo blues hoy en día. Todos pibes muy jóvenes, entonces entre todos hubo ahí como colaboración y salió la edición física. Así que gracias a eso pudimos hacer 1000 copias del disco, pero las gráficas las vamos armando de a uno, que es lo que estábamos haciendo ayer. Esta tarde dejamos por primera vez en la disquería de 54. Ahí está. Hay unas 854. Copias. Exactamente, hay unas copias del disco ahí. Estarán a la venta con entradas de acá a unos días, pero bueno, ya están los discos a la venta. Y sí, la idea es que haya siempre en la disquería, digamos, Bien. Donde nos avisen que se van agotando, preparamos más cajitas y ahora y muchas bandas de acá están haciendo de ponerlos en los puestos de diarios. No, sí, sí, tenía exactamente la misma idea, porque me acuerdo de hace, ahora no sé. Disco de Rodrigo salió en el diario. Bueno, yo me acuerdo de ese, me acuerdo de acá de La Plata, hace muchos años, el primero de Crema del Cielo estaba en kioscos de revistas, yo me acuerdo que lo he visto en Calle 12. Hoy por hoy, no sé, calculo que muchos lo harán, pero sí. Sí, ahora están es una costumbre de varios platenses y está bueno. Sí, está bueno. Yo justo, sí, lo estábamos hablando en casa de eso mismo, que estén los kioscos de revistas porque... Por el suplemento joven. Por el suplemento, claro. Que venga con el suplemento joven. Sí, pero está bueno. Bueno, por lo pronto en la disquería, el precio más económico obviamente lo van a encontrar en las fechas de la banda. Que la presentación oficial de la edición en CD, por decirlo de alguna manera, será el 25. Así que, bueno, los esperamos. Ahora en un rato allí. Me vas a estar contando de lo que se viene, de las Dale, fechas. Tiene fecha en Capital también. Sí. ¿Quieren venir con otro? ¿No te temita? ¿Qué podemos tocar? ¿Tenés la de... para tocar la distancia? Sí, tengo un blues tranquilito. Ser. Tres, cuatro. La distancia se llama así. Nena, estoy viendo que ya no hay nada que hacer para despertar a tu lado. Especial es el silencio del calor consumiéndote. Ya no hay nada que pueda comprender. Muéstrame la distancia, muéstrame la distancia, muéstrame la distancia hasta alcanzarte, hasta alcanzarte. hasta alcanzarte. Ahí va, la distancia, los Blue Jeans. La distancia. Qué grande. Un blusacho para los amigos. Bien ahí. Bueno, ahora sí, cuéntame de las fechas que se vienen. Dale, bueno, tenemos presentación de nuestro disco de Rodella Guitarra, primero en Capital conseguimos y después en La Plata. Entonces, el 19 es la más pronto que tenemos, que es el próximo sábado en Capital. 19 de noviembre. 19 de noviembre en Club Plasma en San Telmo. Esto próximo del próximo. Claro, o sea, no este fin de, sino lo de igual al toque, chavo, estamos a 13. El próximo del próximo. 12 días por ahí. Eso será también junto en San Telmo. Plasma, un barcito que suena muy lindo. Más barracas. Sí, sí, anda por ahí. Sí. De la avenida para Piedras al 1800. Claro. Ahí tocaremos con Montaña Eléctrica, que bueno, la semana siguiente la semana siguiente de eso nos estarán acompañando acá. Y con Panchita la Pistolera, que es una banda nueva de Capital, que también hace rock y blues. Y bueno, la idea es irme echando bandas nuevas, conocer, ir aportando en la escena. Eso el 19. El 25, la que más nos compete aquí, porque es en la ciudad de La Plata, en el Centro Cultural Hermano Zaragoza de 53, entre 3 y 4. Zaragoza. Los Blue Jeans presentamos disco, nos acompaña nuevamente Montaña Eléctrica y desde Uruguay Oro. Un trío de blues pesado que también está en el sello de Sergio, South American Slush. Mirá qué bueno. Una masa, ellos ya han tocado aquí, pero bueno, no con nosotros. Eso es lo más pronto que tenemos. Después, bueno, vamos a estar en Luján y en San Pedro a principios de diciembre. Y cerrando el año, uno o dos días antes de Navidad, en Pura Vida, a la tardecita, pero bueno, ya estaremos bien, avisando. Bien, compadre. Y bueno, va a estar el disco ahí dando vueltas. La fecha de La Plata autogestionada, obviamente, como todo lo que hacemos. Así que los esperamos a todos. Qué bueno eso para San Pedro. Sí, bueno, ahí nos invitaron los amigos de TikTok, porque ya nos llevaron hace como 2 años y medio y nos vuelven a llevar ahora. Así que va a estar bueno eso. Genial. Sí, son más o menos las novedades. Bueno, y después estamos ya trabajando en músicas nuevas, cosas ya para el 2017, largarlo con todo. Coyo. Pero bueno, siempre por lo pronto el disco desde hoy a la tardecita está en la disquería, así que un espectáculo estar anunciando eso por primera vez aquí. En la 54, 54, 8 y 9. Ahí puede... Sí, yo digo la disquería porque se llama, sí, está bien, claro, se llama la disquería. Acá hoy en Facebook se encuentra así también. Bueno, ahí ya pueden adquirir. ¿Cómo se llama el disco? ¿Me recordás? El disco se llama Rockdelia Guitarra. Rockdelia Guitarra, de los Virgin. Bueno, chavo, ¿algo para agregar? Cuando más cerca de la fecha vamos a traer unas entraditas para sortear y sí, tal vez algún disco. Seguramente también dejamos ahí para el combo completo para invitados, sí. Entrada para invitados. Joya. Bueno, muchachos, agradecerles más que nada por el tiempo. Bueno, gracias a vos, Guille. Y la gente ahí del otro lado del vidrio. Exactamente. El Facebook, los Blue Jeans. Usted pone en Google Blue Jeans, vuelvo a decir, como suena con Y, Blue Jeans, así nomás. Y pone en Google, te va a aparecer el Bandcamp, el Facebook, el Twitter. O sea, ahí, resumidas cuentas, nuestra música y las novedades de la banda. Con el Facebook lo actualizamos seguido, ponemos las fechas, las novedades, todo lo de, bueno, esto de que cuando dejamos disco en tal lado, todo eso se va anunciando por el Facebook. Y bueno, Bandcamp, bueno, o Mandarinas Records, nuestro sello, ahí también están los discos viejos nuestros. el nuevo y un montón de otras cosas para descargar gratuitamente. Joya, joya. Nada más que agradecerles por el tiempo y. A ustedes nuevamente. Nada, Chavo, Tomás, se quieren despedir con un temita. Pasamos al uno, por ahí estaría bueno pasar. O pasamos uno. Claro, pasar. Lo que hablábamos. Pasamos dale. Dos, dale, pasamos joya. Dos. Pasamos bien, dos porque, bueno, ya estamos promocionando mucho el disco, entonces. Exactamente, exactamente. Para no decepcionar así tan pelado los dos nomás. Me gusta más, me gusta más. Ponemos ahí que suene la banda completa, el laburo que estuvimos haciendo de producción y todo eso. Vamos a escuchar primero María y después podemos poner. Está para conductor el amigo, ¿eh? Sí. Está para conductor de radio, se remotó. Se remotó. Claro, dale, dale, enséñalo, tranquilo. María y. ¿Qué ponemos otro, chavito? El que usted diga, a ver. Vamos con el rock de la guitarra, sí, que es medio larguito, así descansan los chicos. Ese me gusta, el rock de la guitarra. Gracias, chicos. Que le da nombre más o menos al disco. Exactamente. Gracias. Thank you. esta guitarra que no para de sonar? Sus curvas de mujer, delay de placer. Sigo intentando nuevas notas, nuevos colores eléctricos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada.

a través de los contactos con la Red Internacional Ciudades que Danzan, porque el Festival Diagonales es miembro de la Red Internacional Ciudades que Danzan, y a través de hacer contacto con lo, con el director de la red, bueno, se consigue que se incluya dentro de los miembros de la red. Y para este fin de semana, ¿qué, cuál es la actividad? Bueno, este fin de semana es bastante intenso y bastante variado. El viernes 11, a partir de las 20 horas, en el foyer del Teatro Coliseo Podestá, se va a presentar Agostina D'Alessandro, que es una bailarina argentina que vive en Bélgica, con la obra que se llama Lo que queda, una intervención dirigida por Julian Hamilton. Después, el sábado 12, a partir de las 21, vamos a hacer intervenciones en tres bares del barrio Meridiano Quinto, en donde van a estar el grupo La Pecueca en Ciudad Vieja, el grupo Brotes, la compañía La Cuchara en Bar Imperio, y en el tercer ojo va a estar el grupo Rosca y Jessica Josowitz, que son compañías de distintos lugares del país y internacionales. Y por último, el domingo 13, en el Jardín de la Paz, que está emplazado en el Bosque de la Plata, va a estar la compañía dirigida por Liliana Tasso, el colectivo Flores de Brasil, y dos producciones que devienen de dos talleres intensivos, dirigido uno por Agostina D'Alessandro y el otro por Gerardo Hochman, director de la Compañía de Artes y Ciencias de la Universidad Nacional de San Martín. Esos dos talleres se dictaron en una primera parte, el de Gerardo, el mes pasado, y la segunda parte se va a dictar el viernes a partir de las 15 horas en la Gran 7, la segunda parte, de donde va a devenir el producto que se va a presentar el domingo, y el intensivo dictado por Agostina D'Alessandro, que se llama Despertar la Inteligencia del Cuerpo, va a ser dictado en Octopo, sábado y domingo de 10 a 15, es intensivo de 10 horas. ¿Cómo organizan tanta cantidad de gente hablando con una organizadora? Porque me imagino que es demasiado en muchos lugares al mismo tiempo. Sí, a decir verdad es un trabajo que requiere como ajustes permanentes. Nosotros comenzamos a programar el festival aproximadamente con 10 meses de anticipación. Se hace una convocatoria anual con cierta distancia a la realización del festival, porque como es una convocatoria internacional, se le da la posibilidad a las compañías que necesitan solicitar recursos o ayuda o apoyos o subsidios, que tengan el tiempo suficiente. Este año se hizo en mayo una convocatoria abierta internacional, aplicaron un montón de compañías de todo el mundo y se hizo un proceso de selección. Primeramente, obviamente, se seleccionan los espacios por características determinadas. Nosotros tratamos de ir rotando en distintos espacios arquitectónicos significativos de la ciudad, que nos seducen no solo por su arquitectura, sino por lo que representan dentro del marco de la ciudad de La Plata. Esto mismo se lleva a cabo en más de 40 ciudades del mundo, no simultáneamente, obviamente, porque se requiere tener en cuenta las condiciones climáticas para esto. Entonces, pero la red Ciudades que Danzan engloba a más de 40 festivales europeos, asiáticos, oceánicos y americanos. Esta red favorece la cooperación entre varias ciudades del mundo, como creando un compromiso común de difusión artística, fomentando el mestizaje cultural y potencia también los conceptos de creatividad, de acceso público a la cultura y el papel de la cultura en la integración social. O sea que todo lo que sucede en el Festival Diagonales se difunde a través de la red en todo el mundo. ¿Cómo seleccionan a las compañías? Mira, en un principio nosotros teníamos el apoyo, solicitábamos como la curaduría a directores de otros festivales, por ejemplo, le solicitamos ayuda al director del Festival de Chile, de Valparaíso, que se llama Danza al Borde. Inclusive una vez hizo la curaduría el director de la red, Juan Eduardo López. Después, con el concepto de que, bueno, cada festival tiene su propia síntesis, su propia realidad, entendimos que el proceso de selección debíamos hacerlo los organizadores, y invitamos sí a uno de los integrantes de ASIADIP, que es la Asociación Coreógrafos Independientes de la Danza y Afines de La Plata, como para que también haya un jurado como objetivo dentro de la selección. Y bueno, se seleccionan según los criterios que nosotros entendemos, están las obras propuestas con rigurosidad, con rigor artístico, de calidad, y que no, y que representen lo que nosotros entendemos significa la arquitectura urbana en La Plata. Intenso. Sí, muy, muy intenso. Es un trabajo, además, totalmente ad honorem. Nosotros no, este festival es totalmente gratuito, todas las intervenciones que se hacen, es abierto a todo público, obviamente están todos invitados, y nosotros hacemos esta gestión cultural porque realmente nos seduce mucho y nos contacta con otras, con otros artistas, nos promueve este multiculturalismo. Perfecto. ¿Querés repetir lo que va a suceder el viernes, el sábado y el domingo? Y a partir de más o menos qué hora. Sea, por lo menos te digo los espacios. Dale. Es el viernes 11 a las 20 horas en el foyer del Teatro Coliseo Podestá. Lo que queda, Agostina D'Alessandro, dirigido por Julian Hamilton, que es un coreógrafo de renombre internacional. Después el sábado 12, a partir de las 21, Ciudad Vieja, Allá Van los Ojos, del grupo La Pecueca, Bar Imperio, Compañía La Cuchara con la obra Brotes, de Mar del Plata, y el tercer ojo, Compañía Grupo Rosca, de Ricard Mosca, del Chaco, y Diálogos, de Jessica Josowicz. Y el domingo, a partir de las 17 horas aproximadamente, el grupo que dirige Liliana Tasso, el colectivo Flores de Thais Vieira, con Bicho Urbano de Brasil, y las dos producciones de los dos intensivos dictados por Agostina D'Alessandro y por Gerardo Hochman. Perfecto. Muchas gracias, Marisa. No, gracias a ustedes. Están todos invitados. Esperamos encontrarlos en alguno de los espacios, porque realmente es muy interesante la propuesta. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Oh.